Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Matías? O Nene, ¿no? ¿Todos te conocen como Nene Pano? Digamos que sí. Digamos que sí. Esto es, tiene que ver con que yo empecé muy tempranito en esto, a los 17 años, que yo era un nene y me quedó de ahí, creo. Creo que viene de ahí, la verdad que no sé bien. Para definirte un poco, escritor, periodista, docente, fuiste uno de los fundadores de Portea. Contar un poco tus comienzos, cómo arrancó tu pasión por el periodismo. Bueno. O por el fútbol también. Sí, digamos que es una combinación. A veces estas cosas también se dan medio de casualidad. Yo empecé en el periodismo en medio de rebote. En realidad estudiaba en una escuela de periodismo general y por una casualidad, a través de un pariente, qué sé yo, se presentó una posibilidad de ir a Clarín. Yo pensé que iba a ir a ver a una persona que era Juan de Biase, que era el jefe de deportes, pensando que por ahí podía entrar como cadete. Yo tenía 17 años. Y me preguntó, bueno, si qué sé yo, estaba ese contacto con Juan de Biase, yo estaba buscando trabajo, y me preguntó si me gustaba escribir. Le dije que sí, que yo siempre escribía en el colegio. Si me gustaba el fútbol, por supuesto que sí, que me gustaba el fútbol. Y me dijo, bueno, ¿y te animás a hacer una prueba? Y bueno, sí, me animé. Hice una prueba, me mandaron a cubrir un partido. Y al poco tiempo quedé como colaborador ahí en Clarín. Digamos, ese es mi comienzo en el periodismo. Medio de casualidad llegué. Después sí, me daba cuenta que me faltaba mucho. Y entonces estudié en el Círculo de Periodistas Deportivos. Y bueno, y después esto se encadenó con lo de Clarín, se encadenó con Crónica y con el diario El Mundo y con, bueno, y ya es cuando entras en esa cadena, después se van enganchando todos los eslabones, ¿no? Estamos hablando del 67, ¿no? ¿Puede ser? Estamos hablando del 67, sí. Y te tocó cubrir, ahora se viene el Mundial de Rusia, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Te voy a cubrir Alemania el 74, Argentina el 78, con lo que significa dictadura, un montón de cosas. España 82, México 86, Francia 98, Alemania 2006, ¿me olvidé algo? ¿De alguno no? Brasil. Y Brasil, Brasil 2014. Sí, Brasil y bueno, y ahora será Rusia, qué sé yo. Supongo que me despediré de los mundiales con el de Rusia. No creo que vaya a Qatar. Y falta todavía bastante, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, qué sé yo. Yo ya estoy grande, pero bueno, qué sé yo. Lo de Rusia es un lindo desafío y además vamos con una banda de amigos, qué sé yo. Está bueno. Uno cuando es más chico lo toma como el periodismo, en este caso para hacerse conocido y demás. Y cuando sos más grande como que lo aprendés a disfrutar, por decirlo de alguna manera. Y sí, en realidad cuando sos más chico... a veces la vocación empieza a desarrollarse andando, digamos, ¿no? En el camino. O decir, bueno, esto realmente me gusta mucho. Y después de grande lo tomás de otra manera, pero yo lo he disfrutado siempre, el periodismo. Siempre he disfrutado de hacer radio, de algunas pocas veces de televisión. He disfrutado los cierres de los diarios en gráfica, trabajar en la revista, en una cosa más descansada. He disfrutado de los libros, qué sé yo. A uno que le gusta esto lo vive con intensidad. Uno se siente un privilegiado de hacer, de haberse ganado la vida con lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Y cómo empezó con la idea de formar? Es un privilegio. De Portea, la escuela de Portea ya por 1987, ¿no? Con Carlos Unanowski, con Carlos Ares también. Bueno, primero está Tea, ¿no? Antes que de Portea. En el 87 nos juntamos con... ¿Viste cómo son todas estas cosas? Estos proyectos de locura, de amigos, que algunos quedan en el aire, fracasan, otros se mantienen. Recuerdo que por ahí, por aquella época, Ares vino con la idea de que hagamos una escuela de periodismo, que era la idea original, para después hacer un medio, digamos, uno de los de tantas enviones para tener un medio propio. Y bueno, y empezamos con la escuela de periodismo, pensando que algún día eso podía significar un medio, y en realidad lo que significó fue la escuela de periodismo. Medio sí hubo en el camino, hicimos la revista La Maga, hicimos una revista que se llamaba El Equipo, otra revista que se llamó Colección Deportiva, digamos, algunas sobrevivieron más tiempo, otras menos, pero lo que se mantuvo después fue la escuela de periodismo, ¿no? Y bueno, cuando dije que iba a hablar con vos, hay mucha gente que se sumó. No te voy a decir por nombre porque seguramente cuando escuches su voz lo vas a conocer. A ver. Vamos a ver, tenemos a un colega tuyo que te debe conocer muy bien, él es profesor. No vamos a meter mucho en la parte tuya de profesor, que también debe ser un paso importante. De sí, claro. Usar radio al paso de dar clases, debe ser otra, es como otro cantar, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, claro, pero maravilloso. Maravilloso porque uno reaprende el oficio trabajando. A ver si conoces esta voz. El Nene Pano es mi maestro y es el maestro de muchos, y ese último dato ratifica mucho más su condición de maestro que ser maestro mío, desde luego. Es un jugador de un talento narrativo que nos ha inspirado a ser alguna vez periodistas o observadores del mundo o escuchadores de lo que la gente tiene para decir. Pano tiene una capacidad para la gracia, para la percepción del fútbol y para rescatar lo que ese juego lo vuelve un juego, que nos ha puesto en contacto todo el tiempo, a pesar de que tengamos mensajes que extravían los sentidos de ese mismo juego, con las mejores memorias y los mejores sueños de la pelota. El Nene Pano en las redacciones era un campeón que nunca te decía que te estaba arreglando todo para que vos te lucieras, pero te estaba arreglando todo para que vos te lucieras, y ha tenido la enorme generosidad de distribuir su sensibilidad y su saber en las manos, en el corazón y en la percepción de más cosas que el deporte entre muchísimas chicas y muchísimos chicos. Yo creo que cuando se cuente la historia del periodismo en la Argentina, si se quiere pensar inclusive como particularidad del periodismo deportivo, el Nene Pano está y va a estar. Yo, a pesar de todos esos señalamientos y de todos esos elogios, me quedo mucho más arriba todavía con dos cosas. Por un lado, que el Nene Pano, por algo, es un señor que no tiene edades de infancia, pero sigue mereciendo que lo llamemos un nene, porque nos recuerda que lo mejor de la condición humana es jugar, y él es un nene siempre jugando. Y la segunda cosa que siempre tengo conmigo es que es un tipo que pone la condición humana mucho más arriba de los lugares donde a veces está en la condición humana, y por eso y por más cosas lo quiero y lo voy a querer mucho. ¿Conoces esa voz, Juan? Sí, claro, una generosidad sin límite la de Ariel Scherr. Yo siempre digo que Ariel Scherr es uno de los mejores de los nuestros, digamos. Si en la vida uno anda tirando paredes, que es una manera de andar por la vida, uno siempre lo va a elegir a Ariel Scherr para que sea el compañero de andanza de esa idea, ¿no? Ariel es un extraordinario periodista, un gran narrador, un maravilloso formador, todo eso que dice de mí es válido para él, es muy generoso en el elogio. Pero realmente es un tipo extraordinario, y yo siempre digo que es el mejor de todos nosotros. Tengo un libro acá tuyo, Diccionario Fútbol Club, La Imaginación al Potrero. Es como una biblia para el periodista. A mí me sirvió un montón de detalles de un montón de cosas, y aparte de la A a la Z, marcando un poco lo que es el fútbol, con anécdotas, con un montón de cosas, de Cardona a Maradona, hasta Roberto Santoro, que lo empecé a leer también escuchando un poco en tu libro, a Walter Vargas, bueno, a muchos. Sí, bueno, este Diccionario Fútbol Club es un divertimento que, por un lado, me permitía jugar con algunas cosas del fútbol, tomarlo un poco en sorna, tomarlo con ironía. De ahí el nombre, ¿no? Diccionario Fútbol Club. No pretende ser un trabajo académico. Y por otro lado, me permitió agradecer y reconocer a un montón de personajes que tienen que ver con el fútbol y con el periodismo de manera especial. Así que es un incompleto diccionario del cual se podrían hacer miles de versiones. Exactamente. Que tiene de algún modo la idea de que alguno lo continúe y que lo tome desde otro lugar, y quizás yo mismo alguna vez le dé alguna otra vuelta de tuerca. Pero son, bueno, siempre con la idea de dejar algún mensajito que defienda la esencia del juego, ¿no? Tengo más saludos también y tengo más anécdotas, así que ahora te propongo otra voz, otro audio también, que él te conoce muy bien. Y es como un amigo en común, yo le digo una, por más que tuve la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires, que leí sus libros, con Ilusión al Ascenso, el último que salió con Ilusión al Ascenso en tiempo de descuento. Él te quiere saludar, así que claro. Saludo. Con mucho gusto. Quiero mandarle un abrazo grande al querido Nene Pano, un crack de esos que se cuentan con los dedos de la mano, un tipo que le hace muy bien al fútbol y por sobre todas las cosas al periodismo deportivo y a la literatura futbolera. Abrazo a Nene y nos vemos pronto en alguno de esos hermosos talleres de TEA y Deportea o en algún lugar donde haya una pelota y un libro. Eduardo Quintana, maravilla. Hace poco estuvimos en una... Lo pasamos realmente muy lindo. Ahora menos de un mes, o un poquito más, tal vez unos 40, 45 días. Estuvimos en una charla con otro amigo común, Carlitos Granelli, hablando de estas cuestiones que nos gustan tanto, como son el fútbol y la literatura. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, la pasamos muy bien, muy lindo. En una charla en un boliche, en un cafecito, la verdad que extraordinario, y Eduardo Quintana es un tipo que tiene una pasión tremenda por los clubes chicos, ¿no? Por los clubes del interior, y entonces te cuenta historias maravillosas, y el tipo vive escuchando partidos de pueblos ignotos, porque recorre, es como en el tema del fútbol, es como los cómicos de la legua de otros tiempos en España, esos tipos que recorrían los pueblos con un carromato para llevar el teatro de pueblo en pueblo. Bueno, esto de la película Las Cosas de la Vida, bueno, es eso, es un tipo, un apasionado de lo que hace, que anda por todo lado, por todo el país, juntando historias de fútbol, y es maravilloso escucharlo, la verdad que es admirable. Juan, tengo una chapita para el final. Apareció como de sorpresa, nos comunicamos, te conoce muy bien, se emocionó bastante, pues dura bastante el audio, a ver si lo podemos pasar todo, pero tiene muchas anécdotas tuyas muy jugosas, de tu comienzo y de tu paso jugando al fútbol. Ah, mirá. Así que ahora te escucho un relator, un gran periodista también. Buenas noches, me llamo Walter Vargas y he sido convocado a hablar de Nene Pano. Bueno, a ver, ¿qué decir de Nene Pano? Primero y principal, como dirían, se dirían los lugares comunes, las primeras imágenes del Nene Pano me remiten al arte del Nene Pano, que es el arte del periodista, y del periodista de un castellano cuidado, muy pulcro, sin ser rebuscado. El Nene es parte de una generación de periodistas que analizó el fútbol a partir de una impronta que podríamos llamar poética. Por lo tanto, las primeras imágenes de Nene Pano son imágenes que no me remiten a su cara. Son los años en los que yo soñaba con ser periodista en un barrio del obrero de Berisso, Villargüello, y me llegaban las revistas, el gráfico, digo, me llegaban porque no daban para comprarlas, y sentía una profunda admiración por él, por Carlos Ferreira, por Carlos Ares, por aquellas finas plumas de los 70. Y cuando fui a vivir a Buenos Aires, allá por el 78-79, me encontré con la cara de Nene Pano, que era un centrodelantero lento, exquisito, de corriente alterna, como diríamos ahora, que jugaba para el Gráfico los campeonatos de fútbol los sábados a la mañana. Yo jugaba para la agencia Tela y él jugaba para el Gráfico. Y lo recuerdo al Nene, recuerdo su barba y recuerdo la sutileza con la que jugaba al fútbol. Entonces junté la cara con aquella escritura tan pulida, tan disfrutable, por cierto. Y bueno, conforme los años nos cruzamos en estadios, nos cruzamos, recuerdo, muchas veces en el centro de prensa del Mundial de Francia, allá en Versalles, del Mundial 98, y se fue tejiendo una relación de mutuo respeto y mucho cariño. Y a pesar de que alguna vez estuvimos enfrentados, por así decirlo, en elecciones del sindicato de prensa, de la Unión de Trabajadores de Prensa, qué sé yo, con el Nene siempre siguió algo tácito y hermoso, que es priorizar las coincidencias, las pasiones comunes, las pasiones alegres, hubiera dicho el gran filósofo holandés Baruch Spinoza, el que hablaba de pasiones tristes y pasiones alegres. Y con el Nene siempre priorizamos las pasiones alegres y las fraternidades. De manera que el Nene Pano para mí representa una persona al que le tengo un respeto y un afecto supremo. Bueno, te vio jugar, Walter. Sí, yo tengo un respeto muy grande por Walter. Tiene razón eso, que yo era lento, es muy divertido. Tengo una anécdota muy graciosa con eso, que es que yo me había ido a probar, como todos los pibes de mi generación soñábamos con jugar alguna vez en primera. Yo me había ido a probar a Boca, me fui a probar a River, y recuerdo que cuando me probé en River, la persona que me probaba, que era José Sorcenón, me dijo algo así como que yo jugaba muy bien, pero que él creía que yo ya hubiera sido lento en la década del 40. Así que imagínate, estábamos en los años 70, 80, y el tipo lo que me decía era que él imaginaba que yo hubiera sido lento en los 40, cuando se jugaba a 10 kilómetros por hora. Y bueno, y eso lo remarca, que era un... Walter dice que era un centrodelantero lento. Yo jugaba en esos campeonatos, eran de fútbol de 6, de 7, se jugaban esos partidos, jugaba arriba. Pero en general cuando jugaba de 11, jugaba de 8. Y qué sé yo, tenía cierta habilidad, pero era muy lento, era imposible que llegara a ningún lado con el fútbol. Y Walter es un tipo realmente admirable. Hemos tenido, como él dice, diferencias con estas cuestiones, con algunas cuestiones sindicales, inclusive diferencias futbolísticas, porque él es muy hincha de Estudiantes y yo he sido muy crítico de Bilardo de Estudiantes, el tema de los alfileres y los bidones. Y hemos fraternalmente discutido muchas veces, pero siempre, como bien lo dice él, hemos priorizado la cuestión fraternal, porque lo sé, un tipo íntegro, entero, un cabal representante de este oficio, ¿no? Juan José Nene Pano, ¿o te puedo decir Nene Pano? Sí, claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, y cerrame con lo último. ¿Qué perspectiva tenés en el Mundial de Rusia ahora? Y si me puede definir, en lo que se te viene en la mente, el mejor equipo de la selección argentina que viste. Arquero, elegime también la táctica si querés, y con los delanteros que quieras jugar. Total, es imaginación. Es un juego, sí, por supuesto. Digo, y uno, y seguramente a vuelo de pájaro te puedo dar un equipo ahora. A ver. Y si me preguntás dentro de, qué sé yo, uno ha visto jugar tantos jugadores. Si me preguntás mañana a la noche, capaz que te digo otro equipo totalmente distinto. Pero entre los... Así te voy a decir lo primero que me surge, lo primero que se me cruza por la cabeza. El primer arquero que a mí se me cruza por la cabeza, por el que tuve una admiración muy grande, es Néstor Martínez Rea. Rea jugaba en Atlanta, jugó mucho tiempo en Boca, después se fue a vivir a Grecia y murió ahí en Grecia. Era un tipo, además de un gran arquero que hizo escuela de la línea de Gatti y de algún modo de Carrizo también, un arquero extraordinario y un tipo fenomenal. Es el primero que me aparece. ¿De cuatro? Y tendría que pensar ahí, de cuatro hay... me van a salir jugadores de Boca, porque yo de pibe era hincha de Boca. Uno de los... ¿Tiene que ser argentino? No, lo que vos quieras. El mejor cuatro que yo vi en mi vida... jugando en la Argentina es el peruano Benítez. Digo, te doy nombres raros. Digo, no, por favor. No, tendría que explicarte que quién era Benítez, que jugaba, era un peruano que jugaba de cuatro, que iba al ataque maravillosamente bien. Había otro peruano que jugó en Boca que también era extraordinario, que era Julio Meléndez, que no pegaba una patada. Pero ahí de dos lo pondría Perfumo, que sí pegaba patadas. Sí. Y que era un gran tipo, admirable persona, un tipo muy muy muy muy querible y un jugador extraordinario. El mismo Perfumo de River y el de Racing, y el también el que jugaba en Brasil, en el Cruzeiro de Belo Horizonte, lo he visto jugar ahí, una maravilla. Federico Sacchi. O el tucumano Albrecht, podría ser cualquiera de los dos cracks. De tres, Marzolini. ¿Qué jugador? Marzolini, que era de una fineza extraordinaria. En el medio, qué sé yo, digo, por supuesto en el medio no hay jugadores que no pueden faltar. Hay demasiados jugadores. Rojitas, el negro JJ López, no puede faltar Rubén Paz, no puede faltar Bochini. Bochini es un, Bochini era para la mesita de luz. Digo, yo recuerdo haber ido al partido de homenaje de despedida de Bochini como con la ilusión de un pibe que va por primera vez a la cancha. Digo, a agradecerle todo lo que Bochini hizo por el fútbol. Digamos, era un tipo además muy muy querible. No era tan querible porque era un tipo difícil, Alonso, pero sí como jugador era maravilloso. Así que en el medio juegan todos esos y juega Redondo. Así que ya estoy jugando con 12, pero bueno. Y no puede faltar, y arriba no puede faltar René Houseman, y no puede faltar Bertoni, y no puede faltar, por supuesto, Messi y Maradona. Nos ponemos todos juntos ahí. Yo jugaría con todos esos. Jugamos con 13 o 14, toda la imaginación. voy al ataque con todos los... perderemos algún partido 8-7, pero la mayoría lo vamos a ganar 9-6. Exactamente. Y vamos a disfrutar del fútbol. Juego, porque de eso se trata, se trata de disfrutar del juego. Digo, el fútbol es esencialmente eso, un juego. Juan José Nene Pano, muchísimas gracias. Te mando un abrazo a gol, como decía el gran Perfumo. Bueno, nos mantenemos en contacto. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el afecto y por los mensajes de gente amiga a la que quiero mucho. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.